Questo è l'ombelico del mondo. Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todas y todos a esta nueva edición del Ombelico del Mundo, el programa de política internacional que tiene esta radio alternativa, comunitaria y popular que transmite desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Estamos terminando ya el año 2017, nuestra quinta temporada. Nos estamos acercando ya a diciembre de este año. Un poco cansados, un poco viendo, ¿no? Si se acerca o no el veranito. Y al mismo tiempo tratando de ver un poco qué es lo que sucede a lo largo y a lo ancho del mundo, y todos los viernes estamos aquí y vamos a seguir estando por lo menos un par de semanas más. Estábamos charlando que lo vamos a sostener. Durante el día de hoy vamos a estar dando unas cuantas vueltas a lo largo y a lo ancho del mundo. Nos vamos a ir a África, vamos a estar charlando también, como lo venimos haciendo desde este año, de lo que tiene que ver con la política exterior argentina, y para eso lo tenemos al amigo y licenciado Francisco Castaño. ¿Cómo andás, Fran? ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes para todos los radioyentes. Acá estamos con otra semana que, en lo internacional, la semana argentina ha estado marcada por lo que ha sido la desaparición y posible encuentro del submarino Ara San Juan. Eso lo vamos a estar hablando, vamos a estar haciendo una entrevista en el primer bloque. Pero a pesar de eso, ha habido espacio, digamos, para el desarrollo de las relaciones internacionales de Argentina, que no han sido tan diversas como han sido, como lo hemos tratado anteriormente, debido a esta cuestión que mencionaba con anterioridad. Pero para destacar, podemos mencionar lo que fue la reunión en Asunción de los cancilleres de Argentina, Paraguay y Uruguay, buscando coordinar esfuerzos conjuntos con el objetivo de organizar el Mundial de Fútbol del 2030. Ajá, mira vos. Recordemos que los tres presidentes de los tres países fueron presidentes justamente de tres clubes distintos de cada uno de su país, y bueno, diversas cuestiones más allá de la cultura futbolística de cada país remontan a esfuerzos conjuntos con el fin de organizar un mundial, y bueno, esto se ha transformado evidentemente en una política de Estado. El Mundial del Mercosur se viene, evidentemente. Lucio Garriga Olmo es el otro periodista que semana a semana encuentran aquí en Lo Empírico del Mundo. ¿Cómo andás, Lucio? ¿Cómo están? Un placer. Buenas tardes para todos y todas. Un nuevo programa marcado hoy por el peor atentado terrorista de la historia de Egipto. Sí. Una noticia que ya acapara a los principales medios de comunicación del mundo. Por ahora hay 235 muertos en la ciudad de Bir al-Abed, en una mezquita sufí. Esto hay que remarcarlo porque el sufismo es una corriente del Islam muy minoritaria. Recordemos, la mayoritaria es el sunismo, la otra corriente es el chiismo bajo el liderazgo de Irán, podemos decir. Uh-huh. Otra corriente es el sufismo, y es considerado una herejía el sufismo por los grupos terroristas, especialmente por el Estado Islámico, que practican una rama más extremista del Islam, consideran el sufismo como una herejía, por lo tanto realizaron este atentado terrorista en Egipto. Que y una reacción estatal, por lo que tengo entendido, violentísima. Sí, prometió el presidente Fattah al-Sisi, un hombre totalmente autoritario, como venimos hablando acá, una venganza brutal. Para los terroristas ya se habla que hay alguna serie de detenciones y alguna serie de operaciones en la península del Sinaí, que es controlada por una rama del Estado Islámico en algunas regiones, y al-Sisi, que ya ha tomado acciones muy violentas luego de lo que fue el atentado terrorista en las iglesias coptas, también este año, que también ha dejado cientos de muertos. Parece que una vez más va a tomar medidas muy fuertes en cuanto a la seguridad interna luego de este atentado terrorista. También nos vamos a ir a África, obviamente, con el panorama africano que todas las semanas tenemos aquí, gracias a nuestro amigo Santiago Mayor. Vamos a estar charlando un poco de lo que ha sido la condena por delitos contra la humanidad del considerado carnicero de los Balcanes, ¿sí? El señor Ratko Mladic, que también es noticia y uno de los temas importantes, ¿no?, de la historia del este europeo. Vamos a estar charlando, obviamente, obviamente, de la agenda de los movimientos sociales latinoamericanos de cara a lo que va a ser un encuentro importantísimo aquí en Buenos Aires el próximo 13 de diciembre. En realidad las actividades arrancan ya a partir del 10, que es la nueva conferencia interministerial de la Organización Mundial del Comercio, que se realizará justamente aquí en Buenos Aires. Ya estamos entrando en la recta final, ¿sí? Estamos entrando en clima, tanto de lo que va a ser la conferencia y lo que se va a charlar adentro, como y sobre todo lo que van a ser las actividades para rechazar o para criticar los dictámenes del régimen librecambista libermundial y las grandes diferencias que traen a lo largo y a lo ancho del mundo. Nosotros, si les parece, vamos a arrancar ya con este Ombelico del Mundo, que ha llegado a su edición número 175 y que arranca de esta manera. Son 13 los países que se sumaron al proceso de búsqueda con distintos tipos de equipamiento y les estamos realmente muy reconocidos a todos ellos por este esfuerzo, que es un esfuerzo de organización, que es un esfuerzo de equipamiento, que es un esfuerzo económico que han llevado ellos adelante y les estamos realmente muy agradecidos. Escuchábamos al canciller, el señor Fori, el canciller de la República Argentina, agradeciendo a los países que han enviado una serie de buques, aviones y todo tipo de material militar, ayuda, para encontrar justamente el Ara San Juan. El Ara San Juan, este submarino que ha sido prácticamente el centro de la atención periodística y de la opinión pública durante las últimas 12, en realidad durante los últimos 10 días aproximadamente, desde que el miércoles pasado se descubriera que no se tenían más comunicaciones con el submarino. Todos nos convertimos en expertos submarinistas a partir de ese momento. Dejamos de ser DT y pasamos a ser ingeniero naval. Desaparece un submarino y somos todos ingenieros de la Armada. Sí. Es impresionante escuchar a periodistas sin la menor idea, que no sabían ni siquiera que teníamos submarinos antes de lo que sucedió con el Ara San Juan, que daban opiniones inclusive sobre qué debía hacer la Armada con respecto a todo esto. La verdad que el rol de que ha tenido la Armada en la República Argentina en los últimos años ha sido tendencialmente paupérrimo, ¿sí? La verdad que el hecho de que recién ahora suceda lo que sucedió, y esto va totalmente por mi cuenta, suceda ahora lo que está sucediendo con el Ara San Juan, es casi un milagro que suceda en este momento y que no haya sucedido tragedias similares hasta el día de hoy por las condiciones en las cuales trabaja la Armada Argentina y la obsolescencia tanto de su material como de sus principios dirigentes, pero para tratar de subsanar justamente esos gravísimos problemas que tiene la Armada Argentina, varios países han enviado, ¿sí?, tanto especialistas como también una serie de medios para ayudar en esta búsqueda. Aquí tengo una lista muy muy escueta: Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Noruega, Italia, Alemania, Brasil, Chile, Uruguay, Perú y Colombia son los países que enviaron justamente a gente, a medios para ayudar en la búsqueda. Sí, Rusia, Putin, Rusia. Macri también hace pocos días. En Austria también, todo lo que fue el reconocimiento de esta explosión, ¿no? Exacto. Que podría haber sido justamente la del submarino. Nosotros, como no somos expertos, no, ni nos la damos de tales, no, somos personas que quizás han leído alguna que otra cosa, han estudiado alguna que otra cosa en torno a la política de seguridad de la República Argentina, hemos llamado a quien en cambio sí sabe de todo esto para tratar de entender desde las relaciones internacionales cómo podemos analizar lo que ha sucedido con el Ara San Juan. Estamos en comunicación con Elsa Brusone, quien es profesora en historia, especialista en geopolítica, es especialista en estrategia y defensa nacional y además secretaria del Centro de Militares para la Democracia Argentina, CEMIDA. ¿Cómo le va, Brusone? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, ¿no? Gracias a usted.

Digo, también, como explicaba Elsa, es una cuestión de soberanía alimentaria, de producción de alimentos, de protección de los recursos naturales, y es algo que a la Argentina eso también le falta. El 25 de noviembre de 1960 fueron asesinadas las hermanas Mirabal, conocidas también como las Tres Mariposas, tres activistas que combatían en contra del régimen en República Dominicana de Rafael Leónidas Trujillo. A partir de 1980, justamente para recordar a las hermanas Mirabal, es que el 25 de noviembre, todos los años, se celebra el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Este año también se va a llevar adelante este recordatorio, que es mucho más que un recordatorio, sino que tiene que ver con un activismo, con una forma de denunciar, de poner sobre la mesa cosas que tienen que ver sobre todo con cómo convivimos como seres humanos y especialmente las condiciones a las cuales son sometidas las mujeres por nosotros, los varoncitos, que mucho tenemos que reflexionar acerca de qué hacemos y qué no hacemos justamente para combatir esa violencia que todos los días se lleva a 12 mujeres en América Latina. Los números son terrificantes. Hay 12 femicidios por día en América Latina. Son realmente situaciones terribles. Nosotros obviamente apoyamos y vamos a seguir apoyando a las compañeras en su lucha, y desde lo pequeño que podemos hacer en el día de hoy, además de invitar a todas y todos durante este fin de semana a participar de las actividades que se van a realizar aquí en La Plata. Va a haber un encuentro en Plaza Moreno para pedir justicia por el caso de Joana Ramallo, que está desaparecida desde hace ya muchísimo tiempo y todavía se está pidiendo justicia. Va a haber una marcha el próximo lunes también desde la zona de 1 y 63, justamente para denunciar las condiciones y los travesticidios que se llevan adelante todavía acá en la ciudad de La Plata. Hemos decidido en el día de la fecha hacer un programa a donde, por lo menos como nosotros, somos todos varones los que hacemos Lombelico del Mundo, salvo nuestra operadora, que hoy es Fernanda Merg, decidimos poner al aire de alguna manera voces de mujeres y vamos a estar escuchando durante todo el programa música interpretada por mujeres provenientes de distintas partes del planeta. Arrancamos justamente por la Argentina. Argentina-Bolivia, ahí en esta idea de cruzar las fronteras, de desalambrar las fronteras también desde lo musical, Alica y la Nueva Alianza. Yo, Alica y Nueva Alianza, San Martín y Iztapalapa Connection, para todos los barrios. Yo, Alica y Nueva Alianza, San Martín y Iztapalapa Connection, para todos los barrios. Ellos no tienen amor, no gat, no lobo, por la raza humana. Se caló. Ellos no tienen amor, no gat, no lobo, por la raza humana. Papilón. Ellos no tienen amor, no gat, no lobo, por la raza humana. Lo digo yo. Ellos no tienen amor, no gat, no lobo, por la raza humana. Quieren irrespetar, promoviendo y difundiendo pelea y competencia. Están trabajando para confrontar. Hermano con hermana y familia con familia. Están exaltando a las armas, incitando a la violencia. Nos niega la cultura que tenemos por herencia. Estás matando con las que estás mandando. De los más chicos su capacidad limitando. Y a los más grandes los estás atrasando. Aprendieron odio y hoy sin puertas se están cerrando. Se arrastra para y no se está liberando. Rompiendo cadenas que Babirroña fue atando. Ellos no tienen amor, no gat, no lobo, por la raza humana. Entregan fácilmente un arma para matar. Pero no hay nada a la hora de ir a buscar, no. Algo que te rescate, todos desaparecen ya. Estoy rechazando basura que estás mandando. Todos los días más alto el fuego va purificando. Todas las mañanas me estoy despertando para agradecer todo esto que hoy está pasando. Charrasta para y no se está liberando.

Lombelico del mundo, desde el sur. Seguimos hasta las 18 horas en Lombelico del Mundo y como todos los viernes hacemos un breve repaso por lo que fue la actividad diplomática de nuestro país, que en este caso, por lo que tengo entendido, se acerca mucho a lo que tiene que ver con el fútbol, ¿no es así? Así es. Me quedó un dato pendiente. La reunión fue entre ¿quiénes? Entre los cancilleres de Argentina, Paraguay y Uruguay. Es decir, entre Fori, entre Eladio Loizaga, entre Paraguay, y entre Rodolfo Ninova. Con Loizaga con un pasado bastante oscuro ligado a ciertas cuestiones del estrosnerismo, es decir, un pasado bastante particular. Y vos dijiste que los presidentes de los tres países estuvieron ligados. ¿Y Tabaré Vázquez? Vos sabés que yo estaba con la misma duda y bueno, San Wikipedia me ayudó. Y Tabaré Vázquez fue presidente del Club Atlético Progreso. Mirá vos. Que salió campeón. Salió campeón por primera y única vez en 1989 cuando Tabaré era presidente. No tenía ese dato. Y ahora está jugando en la segunda división. Conozco a Progreso, pero no sabía que había sido presidente. Mirá, no lo tenía. Mirá vos. ¿Fue así la sede de la Conmebol la reunión? No especificaron. Dijeron que se reunieron en Asunción. Recordemos que la última vez que Macri había ido a Paraguay se había reunido con la sede de la Conmebol. En esta ocasión no dieron a conocer dónde se reunieron, sí en Asunción, pero no en cuál edificio. Pero sí, básicamente se firmó entre los tres países. Y también viajaron los titulares de las asociaciones de fútbol de los países, entre ellos, bueno, Chiqui Tapia por parte de Argentina, y se firmó el memorándum de cooperación trinacional para la postulación conjunta a la Copa del Mundo 2030. Recordemos que en ese año se va a cumplir un centenario de lo que fue la primera Copa de Uruguay. Así que básicamente se postularon y trataron de aunar esfuerzos conjuntos para coordinar estas políticas de postulación. Y bueno, son trabajos que van a ir de manera rotativa entre los tres países. Y bueno, básicamente mencionaba también, bueno, de los tres presidentes. Bueno, Vázquez fue de Club Atlético Progreso. Bueno, Macri sabemos de que estuvo en Boca desde el 95 hasta el 2008. Y Cartes estuvo en el Club Libertad, que bueno, que en 2001 y que bueno, que salió campeón y llegó en la Copa Libertadores, llegó a los cuartos de final. Sí, siempre se dijo que el Mundial 2030 iba a ser Argentina-Uruguay. Sí, ahora sí. Es más, en el partido Argentina-Uruguay de las eliminatorias. Sí, con Messi y con Suárez. Messi y Suárez. En aquel momento, los periodistas deportivos que estaban en el campo de juego decían que ni Messi ni Suárez quieren la participación de Paraguay. Ah. Y pero Messi, ¿por cuál razón? No sabemos. No sabemos. Son todos los trascendidos del... Y que... El periodismo con mayor trascendido de la historia de la humanidad, el periodismo deportivo. No, y se decía que uno de los dos países, Uruguay o Argentina, también estaban... Tampoco le gustaba la participación paraguaya. Puede ser, que yo sepa, está con el estadio, está el Defensores del Chaco en Paraguay. Sí. No desconozco algún otro. Pero bueno, debe haber sido. No creo que haya otros, ¿eh? Hay otros porque hay más de un equipo, pero. Pero mundialistas o grandes. No, pero claro, con capacidad para albergar un mundial, no creo y que no haya. No sé si tiene capacidad para albergar sí, un sí, mundial. Sí, porque la FIFA pide un mínimo de 25.000 espectadores, ¿eh? No es tan grande lo que pide para espectáculos internacionales. Así que debe haber quizás algún otro desperdigado por ahí, pero los equipos principales de Paraguay son todos de Asunción, no hay mucho más que eso. Así es, bueno, básicamente esta es la noticia de la postulación conjunta, la firma del memorándum y que bueno, que van a hacer realizar un grupo de coordinación que irá rotando alfabéticamente para que bueno, el mundo, digamos, reconozca esta candidatura de Argentina. En segundo lugar, quería destacar el encuentro de la vicepresidente Michetti y del canciller Fori con el primer vicepresidente de gobierno y ministro de Asuntos Exteriores de Serbia, de la República de Serbia, Ivica Dačić, que se realizó los días martes y miércoles de esta semana. Se firmó o se suscribió entre ambos países un acuerdo de cooperación económica comercial que constituye el marco legal para enmarcar el intercambio comercial entre ambos países. Asimismo, el canciller serbio inauguró la Plaza de la República de Serbia en la ciudad de Buenos Aires, que asimismo fue un acto recíproco de la apertura de la Plaza de la República Argentina en Belgrado. Obviamente, Argentina manifestó su agradecimiento a Serbia por el apoyo a la cuestión Malvinas. Ajá. Recordemos que Argentina también es recíproco hacia el gobierno de Serbia en lo que es el no reconocimiento a Kosovo, a sí. partir del 2008. Serbia que formó parte de la República Socialista de Yugoslavia hasta su desmembramiento en 1992 y que a partir de allí las dos repúblicas de Serbia y Montenegro firmaron sucedieron al Estado yugoslavo ambas como un Estado soberano. De hecho, y volviendo a lo futbolístico, así es. Serbia y Montenegro jugó su último partido de la historia como equipo conjunto contra la Argentina en el Mundial 2006 en Alemania. 6-0. Que ganamos 6-0, sí. 6-0. Sí, eso fue porque en mayo del 2006 tuvo lugar un plebiscito en Serbia y Montenegro. En realidad en Montenegro, en la región autónoma de Montenegro, en donde la Unión Europea en su momento había fijado como un mínimo el 50% de votos a favor de la independencia y a favor obtuvo el 55% de la población montenegrina apoyando la independencia del territorio de Montenegro de Serbia. Entonces, en junio del 2006, el Parlamento montenegrino ratificó los resultados y proclamó la independencia de Montenegro, con lo que la Confederación de Serbia y Montenegro, que había sido la sucesora de la República de Yugoslava, se dividió y a partir de ahí comenzaron a ser dos estados autónomos y soberanos, como son Serbia por un lado y Montenegro por el otro, y que no solamente finalizó ahí lo que es la división, sino que la provincia autónoma de Kosovo y Metohija había declarado su independencia en 2008 y en su momento Argentina, que tenía como canciller a Tajani, obviamente se manifestó en contra de esta cuestión, apoyando los intentos unitarios del gobierno de Serbia y apoyando la cuestión de la integridad territorial como principio de Naciones Unidas. Así que esto fue un poco lo que dejó la semana de las relaciones internacionales, más allá de que habíamos comentado lo que había sido la cuestión del submarino de Ara San Juan, que Fori había manifestado su apoyo, su agradecimiento a los 13 países que habían mandado ayuda internacional. Esto quería comentarlo apenas que no lo habíamos tratado. Estos países mandaron ayuda a Argentina porque forman parte de la asociación ISMERLO, que es la Oficina Internacional de Escape y Rescate de Submarinos, que se creó en el 2003, la creó la OTAN, y establece, en caso de que algún submarino se encuentre perdido o en conflicto, establece la solidaridad, la reciprocidad por parte de los países que poseen este poder naval de ofrecer ayuda a nivel internacional para tratar de encontrar y tratar de salvar las vidas de los tripulantes. Muy buen dato. Señor Francisco, ¿usted conoce a Marilina Bertoldi? Me suena. Me suena. ¿Es de aquí de la región? ¿Y si le digo Connor Cuesta? Ahí no tanto. No. Connor Cuesta fue la banda que integró Marilina Bertoldi. Ajá. Y que vamos a escuchar a continuación, justamente de aquí de la Argentina. Ah, perfecto. De un pasado intermitente y simular que nada ingenuo duerme en nuestras mentes, combinar dosis de locura indiferente, destapar huecos censurados de la especie. votar el viento a mi favor sobre esta gente. Conjugué tiempos inconclusos para herirme y así ver mi trayectoria puesta en la tangente. Lombelico del Mundo, desde el sur. En el aire, FM 106.3. Nosotras creemos que estamos en un momento histórico del movimiento feminista y de mujeres que se está logrando movilizar en gran parte del mundo. Capaz que hace 2 o 3 años era algo que sí queríamos que sucediera, pero no nos imaginábamos. Y creo que estamos logrando, a la vez que interpelamos a toda la sociedad, también autoorganizarnos. O sea, es muy importante estar en la calle, pero también es muy importante seguirnos organizando. Y creo que estamos dando esos 2 pasos a la vez. Y también no solo quedarnos en la denuncia de capaz de las violencias más terribles, ¿no? Como el femicidio, sino también que hemos empezado a trabajar sobre todos los tipos de violencia y estamos como hartas. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radio Nauta está sucediendo Lombelico del Mundo. Seguimos haciendo Lombelico del Mundo, son las 17:09 en toda la República Argentina. Nosotros nos vamos a charlar de un tema que tiene, por así decir, una muy mala fama o una muy poca repercusión en la República Argentina y en América Latina en general. Los medios tienden a no darle la importancia que quizás merece lo que ha sido el genocidio en los Balcanes y todo lo que han sido las guerras que se han dado y los nacionalismos que se han dado en la ex Yugoslavia luego de la disolución justamente de la República Socialista Yugoslava. Recién estábamos hablando, ¿no?, de la presencia del canciller de Serbia aquí en la República Argentina. Bueno, sí, que se expresó en contra, digamos, del fallo, acusando que siempre se acusa a los serbios, digamos, se condena a los serbios. Bueno, el Tribunal Permanente Internacional dictó un fallo el pasado miércoles acerca de uno de los personajes quizás que recibió de la poca cobertura periodística que se ha hecho sobre el tema. Este personaje probablemente recibió la mayor parte. Sí, estamos hablando de Ratko Mladic, que es considerado o conocido como el carnicero de los Balcanes, es decir, un personaje que llevó adelante y ordenó una serie de matanzas a nivel tal que son consideradas luego de la Segunda Guerra Mundial las matanzas más terribles de la historia de Europa. ¿Sí? Nosotros

Diego, la verdad que un gustazo tener esta charla con vos. Repito, hemos hecho unos 70 años de historia en 15 minutos y sí, nos queda muchísimo para profundizar. Nos volveremos seguramente a encontrar, a escuchar, a hablar en las próximas semanas o en los próximos meses, porque es un tema que, como decíamos al principio, no está muy trabajado en los medios aquí en Argentina, en América Latina. Y la verdad que tener a alguien que sabe del tema nos interesa muchísimo tenerlo cerca. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias por la oportunidad, porque es verdad, es interesante que se sepa, porque además siempre se enfoca este conflicto desde el lado de que los Balcanes se matan a tiros, claro, de que son todos carniceros, de que viven locos, y no, y dista mucho eso de la realidad. Muchas gracias, Diego. Gracias a ustedes. Adiós. Hablábamos entonces con Diego Gómez, quien es miembro del Centro Argentino de Estudios Geopolíticos, colaborador de La Izquierda Diario y sociólogo. Tengo que pedir disculpas a mis compañeros, lo hago públicamente y al aire, porque me embalé tanto que jamás pregunté si alguien quería hacer una pregunta. Directamente era como si estuviese charlando solo con Diego. Discúlpenme. El carnicero de las preguntas. Perdón, no fue mi intención. Me acabo de dar cuenta que no me dieron bocado. Perdón. Nos vamos a escuchar algo de música y un hallazgo que esta vez me toca a mí. Porque la verdad que está muy bueno lo que vamos a escuchar. Se trata de una cantante que se llama Amira Medunjanin, que es serbia, ¿sí? Y que es una de las principales exponentes de un género que se llama Sevda, que es un género muy tradicional de la música serbia y que la verdad muy melancólico, muy yo justo encontré un tema que tiene un poquito más de ritmo, que tiene un poquito más de movimiento, pero es tiene una serie de sonidos muy melancólicos, muy típicamente serbios. La verdad que es hermoso lo que hace esta señora. Escúchenla y luego me dicen qué les parece. Amira Medunjanin, y bueno, el nombre del tema se los debo porque es impronunciable. Marie

de todo el mundo. Ya en las próximas semanas estaremos hablando más precisamente de este tema, pero se espera que sea un evento donde conformar una quinta internacional, como habíamos comentado hace unos meses en relación a este tema. Y así que las organizaciones de Alba Movimientos plantearon empezar a preparar este encuentro que será a fines de febrero en Caracas. Fer, te agradecemos muchísimo por estar siempre ahí al pie del cañón, inclusive en estos momentos de poco sueño. Y nada, te mandamos un abrazo muy, pero muy grande. Bueno, un abrazo para ustedes y en esta semana seguro ya empezaremos a regularizar la participación. Dale, no hay problema. Adiós, Fer. Era Fernando Vicente Prieto, periodista, colaborador en Notas Periodismo Popular, en Telesur, en diferentes medios a nivel internacional y que se encarga justamente de la cobertura de lo que tiene que ver con la agenda de los movimientos sociales. Nosotros vamos seguramente a hacer algo con respecto a esto de la OMC, ¿no? Sí, por supuesto. Estábamos pensando en armar algún tipo de especial de cara al viernes 8, que dicho sea de paso también es feriado, con lo cual vamos a poder seguramente trabajar mucho más tranquilos. Así que aquí el Ombelico del Mundo seguramente algo va a organizar, ya la semana que viene vamos a poder anunciarlo un poquito más o un poco más sólidamente. Pero también recordarles que el 30 de noviembre aquí en la puerta del Olga Vázquez, en la calle 60, entre 10 y 11, se va a realizar una actividad entre varias organizaciones sociales de la ciudad de La Plata para denunciar lo que viene sucediendo con respecto a la cumbre de la Organización Mundial del Comercio que se va a realizar en Buenos Aires. Así que el 30 a la tarde, ¿sí?, va a haber aquí frente a la puerta de Olga Vázquez una actividad para discutir y para charlar acerca de la OMC. Nosotros vamos a hacer nos vamos a ir un poquito más a la música. Vamos a escuchar a Natalia Lafourcade. He escuchado temas, pero no recuerdo muy bien. Y nos vamos a escuchar un tema que se llama Derecho de Nacimiento, que fue es considerado prácticamente el himno del movimiento Yo Soy 132, ese movimiento que había nacido en México, ¿sí?, y que ha sido elaborada por el colectivo Músico con Yo Soy 132, en ese movimiento ciudadano estudiantil que se generó previo a la elección que llevó al poder a Enrique Peña Nieto. Escuchamos entonces Natalia Lafourcade con Derecho de Nacimiento. Ya, esta es la buena, esta es la buena. Dos, para curar el corazón a la mente, dejarle fluir. Para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa. Yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten y así perseguir. Crear un canto para el cielo respetar, para mover la raíz de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas y entender lo que hay por ahí, para escupar el mar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa, yo no nací. Thank you. reclamo libertad de pensamiento. Si no lo pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento. Mirar los frutos que dejan los sueños. En una sola voz un sentimiento. Y que este grito limpie nuestro viento. Es un derecho de nacimiento. Del sur, l'ombelico del mondo. Noticias internacionales en Radionauta. Nos estamos despidiendo y ya les dejamos los micrófonos a la gente del Tercer Mon, que sigue difamándonos acerca de los olores que dejamos adentro del estudio. Esto ya en algún momento vamos a tener que resolverlo con los muchachos y las muchachas. La compañera de Rusia no volvió todavía. No, todavía no la vi. Para cuando vuelva la comprometemos ahí a un informecito sobre los rusos acá para el ombelico del mundo. Antes de irnos, Siria y Egipto. ¿Qué sucede? Títulos. 235 muertos por el atentado más mortífero de la historia de Egipto en la península del Sinaí. El presidente al-Sisi anunció una represión brutal, una venganza brutal para terminar con la insurgencia del Estado Islámico, que tiene una presencia fuerte en la península del Sinaí y que desde que ha tomado el control hace ya unos años le ha traído más de un problema, más de un dolor de cabeza al Sisi. Por ejemplo, desde el 2013 hay más de 900 policías asesinados en la península del Sinaí por acciones terroristas del Estado Islámico, justamente en la península limítrofe con Israel. Siria, el presidente Bashar al-Assad se reunió con Putin, visitó a Vladimir Putin en la ciudad de Sochi, la famosa ciudad de los Juegos Olímpicos de invierno. Sí. Una de las pocas, uno de los pocos viajes de Bashar al-Assad al exterior en los últimos tiempos ha sido a Rusia. Putin dijo que el 98% del territorio ya es controlado por las tropas sirias y además aseguró que la operación militar en Siria está por terminar, mientras que Bashar al-Assad dijo: no queremos mirar atrás, estamos listos para el diálogo con todos aquellos que quieran una solución política. A partir de diciembre se espera que se forme un congreso por el diálogo en Siria con la coordinación de la ONU y la supervisión de Rusia, Turquía y el gobierno de Irán, que también se reunió Rouhani con Recep Tayyip Erdogan y Putin, se reunió el miércoles también en Rusia. Se cree que estos tres países y la supervisión de la ONU más la participación de algún otro actor internacional supervisen el diálogo entre Bashar al-Assad y la oposición. Los grupos opositores a Bashar al-Assad se reunieron esta semana también en Arabia Saudita, en la capital, en Riad, en el reino opositor a Bashar al-Assad, y una de las conclusiones de la cumbre opositora fue que Bashar al-Assad tiene que dejar el poder para sentarse a negociar. Bashar al-Assad dijo que no está dispuesto, lo ha dicho siempre. La oposición insiste una vez más con que al-Assad tiene que dejar el poder. Por ahora son obstáculos que dificultan demasiado el diálogo y la ONU lo sabe. Por eso el encargado de coordinar el diálogo de la ONU entre ambas partes, Staffan de Mistura, dijo que la oposición de Siria tiene que afrontar las discusiones difíciles pero necesarias para alcanzar una línea común. Es decir, se tiene que poner de acuerdo la oposición para dialogar con Bashar al-Assad. Nosotros hemos llegado al final entonces del Ombelico del Mundo del día de hoy. Recordarles que el próximo domingo se celebran las elecciones en Honduras, a donde el actual presidente, a pesar de estar en el medio de uno de los casos de corrupción más importantes de la historia de Honduras, parece ser el favorito. Juan Orlando Hernández es el presidente de Honduras. Xiomara Castro, por la izquierda, parece estar en el segundo lugar en la mayoría de las encuestas. En la producción del día de hoy ha estado el señor Nehuen Alegretti, que nos ha traído muy buena música. Recordemos, todas intérpretes mujeres, de cara a lo que va a ser el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. El señor Juan Ignacio Arechaga también ha estado en la producción periodística, en del otro lado del vidrio. Agradecemos muchísimo a Fernanda Merck, que es la operadora ya prácticamente de planta permanente del Ombelico del Mundo, el señor Lucio Garriga Olmo. Un placer y nos reencontramos el próximo viernes. El licenciado Francisco Castaño. Un gusto, como siempre, nos escuchamos el viernes próximo. Mi nombre es Federico Larsen, volvemos a escucharnos el próximo viernes. En mi caso no, yo no voy a poder estar el próximo viernes, pero obviamente el equipo se va a hacer cargo, se va a poner al hombro el Ombelico del Mundo de la semana que viene, como lo viene haciendo desde prácticamente todo el año. Y que tengan una linda semana y suerte a muchachos el viernes que viene. Muchas gracias. Adiós. ¡A bailar!